Estamos en comunicación entonces con Paula Abal. Ella es candidata a diputada por el Nuevo MAS en la sexta sección y está en comunicación telefónica con nosotros para conocerla, conocer su militancia, sus propuestas, su diagnóstico sobre la situación de nuestra región y de la provincia, y que nos cuente también cuáles son las propuestas o qué impulsaría, ¿no?, desde una banca a la legislatura. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Juan Iguarino te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Juani. Gracias por la comunicación. Bien, acá. Bueno, me alegro. Escuchando la radio. Me parece muy bien. Bueno, gracias a vos por este tiempo que te haces para conversar con nosotros. Y bueno, en tu caso, viniendo por ahí de uno de los partidos más chicos, menos taquilleros, ¿no? Pasa que es más difícil instalarse las candidaturas o son nombres que no suenan tanto como algunos de los partidos más grandes con mayor financiamiento. Por eso lo primero que te quiero preguntar es: ¿quién es Paula Abal? ¿Cómo le llega el interés en la política? ¿Cómo se acerca al Nuevo MAS y cómo llega a esta candidatura que se sustancia de cara al 7 de septiembre de este año? Bien, sí, muchas gracias. Nosotros desde el Nuevo MAS tenemos candidaturas que sí, las construimos desde abajo, desde los trabajadores, los estudiantes, para podemos ver que en esta campaña a veces nos da la sensación de que nadie está hablando de los problemas reales de los trabajadores, de la juventud, de las mujeres. Yo empecé a militar en el 2007, jovencita en la adolescencia, sobre todo con la pelea por el derecho al aborto. Conocí a Las Rojas, sí. La agrupación feminista del Nuevo MAS. Sí. Bueno, Manuela Castañeira, que es nuestra candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, también para las elecciones de octubre. Yendo a los encuentros de mujeres, organizándome también en la militancia juvenil, en la universidad, por la universidad pública, y en general porque me molestaban las injusticias, ¿no? Que veía un poco con los trabajadores, con la juventud, en este sistema que, bueno, tiene poco para ofrecer muchas veces. Y bueno, ahí empecé mi militancia en la organización, sí. Y en la cual ya... perdí la cuenta, pero son como... No contemos, pero yo igual voy a ser malo. Vos dijiste allá por mi adolescencia, por tu voz, se me hace que todavía sos joven, ¿verdad? Sí, creo que sí. sí, tengo 35 años. Sos joven. Yo te digo que sí. Me considero... sí, también la idea del Nuevo MAS es darle lugar a esta renovación en la política, ¿no? Estamos muy necesaria. Pasando un proceso... sí, tal cual, lo vemos también en el diálogo con la gente, en donde hay un cansancio, ¿no? A veces de la política tradicional y de esta situación en la cual se siente una idea como de fracaso, ¿no? Venimos de varios gobiernos que prometen soluciones, pero la realidad de la gente en la cotidianidad es que sigue siendo muy difícil sostener la vida, ¿no? Así es. El problema del salario, bueno, nuestra consigna central en general para toda la provincia es la necesidad de un salario mínimo que parta de los 2 millones, sí. Porque vemos que es lo mínimo necesario para poder vivir hoy en día cualquier familia de trabajadores. Entonces, bueno, desde ese lugar también la renovación en la política para hablar de estos problemas, ¿no? Bien, antes de meternos de lleno, ¿no?, y quizá en esos problemas y en las propuestas, te quiero hacer una pregunta para ubicarnos, ¿no? El Nuevo MAS es un partido de izquierda, no es el único, tenemos también el Frente de Izquierda y a Política Obrera, ¿no? Para quienes quizá no somos votantes de la izquierda, a veces nos es muy difícil entender por qué van separados o qué se diferencian. Si vos me tuvieras que explicar qué es lo que diferencia al Nuevo MAS o cuál es el diferencial del Nuevo MAS frente a Política Obrera y el FIT, ¿qué me dirías? Sí, la verdad es que nosotros este año hicimos una campaña por la unidad, logramos una primera reunión después de 14 años con el Frente de Izquierda, porque creemos que más allá de las diferencias frente al gobierno ultraderechista de Milei, era más que necesario plantear una propuesta de unidad, y nos parece una irresponsabilidad que no haya salido de parte de las listas, bueno, de Miriam Bregman, de Nicolás del Caño, que que lo que vemos es poca voluntad en relación a lograr, porque la verdad es que los acuerdos políticos se pueden charlar, nos vemos muchas veces en las calles, tenemos, entiendo, para la gente en general, posiciones parecidas, pero bueno, lo que vemos es que el Frente de Izquierda sigue priorizando el reparto de los cargos, y tienen una campaña que es se parece bastante a veces a las campañas de los grandes partidos en relación a poder ingresar al Congreso, a debatir, digamos, por arriba y no los problemas también por abajo, ¿no? Y, que son los que nos tendrían que unificar. Nosotros, por ejemplo, eso, vemos que una campaña que plantee únicamente la izquierda al Congreso o a la legislatura no responde a los problemas que sentimos que hay por abajo, ¿no? O sea, mismo escuchaba la entrevista anterior que vos decías muy bien, de que mucha gente, no más con el desdoblamiento de las elecciones, no comprende muy bien qué es lo que se está votando. Y eso es tiene que ver con que hay algo que pasa por arriba que no corresponde con la sensación de la gente por abajo. Y nosotros desde el Nuevo Más queremos darle voz a esos reclamos, que son los que creemos que tienen que estar en la agenda también, ¿no? Bien, bien. Y digamos, la situación del Nuevo Más en estas elecciones es de ir con una boleta corta solo de legisladores. ¿Esto a qué responde, digamos, a condicionamientos del propio desarrollo del partido o a una estrategia electoral? No, tiene que ver con que, bueno, somos una fuerza nueva, que sí decidimos presentar una opción frente a la sección, pero en esta oportunidad no en lo que son, digamos, los distritos específicamente. También con el desdoblamiento de las elecciones y con la salida en octubre, bueno, es una apuesta también a dar a la gente de la sexta sección una alternativa para votar por eso, por el salario, por los reclamos que existen por abajo. Bien, bien. ¿Y tenés, o qué visión tenés de lo que sucede aquí en nuestra sección, en la sexta sección en concreto, en Bahía Blanca, en otras localidades, sabiendo, ¿no?, que a todo lo que vos venís mencionando, que tiene que ver con el ajuste de Milei, por ponerle un rótulo sintético, también se da la situación que vivimos el 7 de marzo con esta gran lluvia, con esta inundación que tuvo como epicentro Bahía Blanca, pero también pegó en Punta Alta y en muchas zonas de la región? Sí, disculpa, te escucho un poco entrecortado, pero sí, lo que nosotros vemos es que el problema de la provincia en general tiene varios puntos en común, ¿no? Que tiene que ver con esto de que la provincia un poco se cae a pedazos, de la dificultad en la infraestructura, de la dificultad de la obra pública, de también la dificultad de las prioridades, ¿no? Nosotros creemos que también la campaña sirve para hablar de dar vuelta a esas prioridades, que si efectivamente hay que asistir a la gente que sufrió la inundación, hay que sacar el dinero, la plata de los que hoy tienen esas grandes ganancias, de la sociedad rural, de los empresarios que se enriquecen, por ejemplo, con el petróleo, los que hoy sí están haciendo negocios con este gobierno, y efectivamente no poner en debate si hay o no hay plata, sino las necesidades efectivamente, y la necesidad de poder revertir esa situación con obras públicas, con la asistencia que sea necesario para reconstruir la ciudad, los hospitales, las escuelas, los barrios que fueron afectados por esas inundaciones. Y eso obviamente bajo un control de la comunidad, porque otra cosa que vemos es que muchas veces, bueno, en lo de Bahía Blanca lo vimos, o sea, fue mucho más eficiente la ayuda y la solidaridad de la comunidad, de la sociedad, de todo el país, que se puso en funcionamiento, que muchas veces la asistencia del Estado, en donde había situaciones en las que no se sabía a dónde iba el dinero o a dónde iba esa ayuda efectivamente, ¿no? Sí, ahí, bueno, ahí tengo que disentir, sí. Paula, porque esto que vos decís, ¿no?, de que no se sabía dónde iba el dinero, fue algo que quizás se instaló a través de los medios nacionales que estaban presentes en Bahía Blanca, Y diciendo también en esto de qué fue más eficiente, me parece que fueron cosas diferentes. Y vos habrás visto esas imágenes, ¿no? De los basureles de ropa aquí en Bahía Blanca, cuando ya habían pasado algún tiempo de la inundación, que tenía que ver justamente con esto, con la solidaridad espontánea del pueblo argentino, que es increíble, es enorme y estamos muy agradecidos los bahienses, pero a veces sin un Estado que organice. Las donaciones que se recibían no eran justamente las que se necesitaban y se dio este otro problema que después teníamos estos basurales de ropa que son muy contaminantes también. Claro. Sí, nosotros lo que creemos es que tiene que ser de forma organizada, obviamente, pero que efectivamente la población Sí. es la que puede ejercer un control más democrático y que efectivamente sabe a dónde están las necesidades, ¿no? Obviamente eso de forma organizada. Pero lo vemos en general con cualquier circunstancia de obra pública o de inversión que se haga, en donde ni la opción del anarcocapitalismo de Milei, de que lo controle el mercado, en donde eso vemos que después las ganancias se las Sí. quedan los capitalistas y no van realmente a la sociedad, ni un control efectivamente solo del Estado, que también genera que algunos funcionarios. Digo, fue muy repudiada todas las circunstancias de corrupción, etcétera. Nos parece que la mejor manera de organizar la sociedad es tomando medidas anticapitalistas en las cuales la sociedad pueda administrar los recursos que tiene el país, que son muchísimos. ¿Vos decís corrupción en el reparto de las donaciones por la inundación en Bahía Blanca? No, no en Ah. particular, no en particular de las donaciones, sino en general lo que pasa cuando. No sé, hay obras públicas que son abandonadas porque no está el dinero o las Claro. prestaciones a dónde van, digamos, cosas que efectivamente, si la sociedad no tiene un control sobre eso, es difícil que se lleven a cabo hasta el final, ¿no? Sí. Bien, bien. De todos modos, en lo que es, vos hacías, ¿no?, referencia a la falta de obra pública en la provincia. Nosotros acá hace unos pocos días tuvimos el anuncio justamente de la provincia, de la reconstrucción del canal Maldonado, que vos sabrás que de las obras que se necesitan para la ciudad es una de las más importantes porque viene a recuperar y a aumentar la capacidad hidráulica y a prevenir un futuro escenario de inundación como el que tuvimos el 7 de marzo. En ese sentido, me parece que es muy diferente lo que pasa a nivel nacional a nivel provincial, donde también tenemos, ¿no?, la provincia reactivando algunas obras nacionales, como por ejemplo en la Universidad Nacional del Sur, como para que no se caigan. Sí, yo lo digo más en general, en que, bueno, ahora en campaña y en determinadas situaciones puede haber distintas anuncios, pero no particularmente en este momento, pero Sí. digamos en general la provincia sufre un deterioro de la estructura, que es evidente para cualquier persona, digamos, en la cotidianidad, ¿no? Los problemas de transporte, de las rutas, de distintas cosas que hacen a una necesidad de una inversión revolucionaria para que justamente la gente pueda vivir cotidianamente mejor. Más allá de una u otra obra, sino como un programa general de la necesidad de hacer una inversión para mejorar la provincia en su totalidad, de manera sostenida, ¿no? No Claro. una. En determinados momentos, sino un Claro. programa que sea de fondo y que modifique la situación de la provincia. Bien, bien. Y en caso de ser electa y de tener la posibilidad de acceder a una banca, Paula, ¿cuáles son los primeros proyectos en los que te gustaría intervenir, presentar? Más allá de que siempre es una situación difícil, ¿no? Cuando uno está en una bancada chica y que tiene que lograr los consensos y que muchas veces eso no logra prosperar, pero ¿vos qué proyectos presentarías en caso de acceder a una banca? Sí, nuestra propuesta general para toda la provincia, y que ahora también llevamos con Manuela Castañeira como diputada nacional, y nuestros objetivos en esta campaña más generales son Sí. instalar el problema del salario. Nosotros nos parece que es necesario llevar ese reclamo a las elecciones ante esta Sí. falta de que nadie está hablando del problema del salario, que trae un montón de problemas acarreados, que son. Que muchas veces los trabajadores y las trabajadoras tienen que a tener más de un empleo para llegar a fin de mes, entonces sí. Genera una situación de multiempleo donde hoy los trabajadores están prácticamente como esclavos trabajando todo el día para poder sobrevivir. Nos parece que es una necesidad urgente que se mejore la situación salarial para mejorar la calidad de vida de las personas, pelear contra la precarización laboral que afecta muchísimo a la juventud y a las mujeres principalmente, porque hoy este sistema de anarcocapitalismo que nos trae Milei viene con esta idea del trabajador sin derechos, ¿no? O sea, las aplicaciones, con esta cosa bueno, de ser emprendedor, sí. En realidad se oculta no tener ningún derecho laboral. Sí. O en lugares clave, ¿no? Hoy la docencia, la salud, tiene salarios por debajo de la línea de la pobreza. Uh-huh. Nos parece que es urgente hacer un plan de inversiones en la salud y en la educación que mejore a los trabajadores, en principio, que son los que los sostienen todos los días, y la estructura también, porque es un derecho que hay que garantizar. Sí. Digamos, a nosotros nos parece que esta campaña hay una oportunidad de dar una salida frente a la crisis que se vive con el modelo de gobierno de Milei, en donde se viene manifestando, ¿no?, los distintos descontentos. Bueno, ayer la calle ganó derrotar el veto a la ley de emergencia en discapacidad. Uh-huh. Nos parece que hay que apoyarse en esas reivindicaciones y en esas luchas que se vienen dando, que demuestran que por abajo crece una opción que es justamente esta campaña anticapitalista. Bien. Paula, para ir cerrando esta nota, una pregunta que le solemos hacer a todos los candidatos en estas elecciones, había cuenta de, bueno, algo que mencionabas vos también en un momento de la nota, la gente por ahí no sabe de qué se trata esta elección, no entiende que es desdoblada, no entiende que es provincial, no entiende que no hay paso, que en octubre se vota otra cosa, pero por sobre todo lo que reina es una apatía y me tomo la palabra tuya, una frustración por el curso político que ha tenido nuestro país. El 7 de septiembre tiene pensado quedarse en su casa y no ir. Sí, yo lo que le diría es que se comprende la apatía con las elecciones, pero que se apoye en lo que vemos en la realidad, que es que no hay apatía con la situación política en general. Hay ganas de hablar, de buscar una alternativa, de buscar una salida que realmente solucione los problemas de los trabajadores, de la juventud. Y que vote por eso, que vote por el salario, que vote en contra de la precarización, que vote por una alternativa que dé vuelta a las prioridades, que no hable, digamos, de los problemas por arriba y de esa rosca política, sino que efectivamente plantee una necesidad de hablar de los problemas que sufrimos cotidianamente la mayoría de la sociedad. Y que, bueno, y que hay una alternativa que tiene que ver con las elecciones, pero también más allá, y que tanto septiembre, el 7 en la provincia, como en octubre, lo llamamos a votar también por esa alternativa de lucha luego de las elecciones y de organización para enfrentar las reformas que trae el gobierno de Milei en general. Bien, bien. Paula, muchísimas gracias por este tiempo que te has hecho para conversar con nosotros. Los mejores deseos en esta campaña para el 7 y por supuesto también para el 26 de octubre, que no vas a ser candidata, por supuesto, pero seguramente vas a estar militando y apoyando la campaña de diputada nacional de Manuela Castañeira. Bueno, muchísimas gracias, Juan, y a toda la radio por el tiempo también. Que tengan muy buenos días. Por favor, fue un gusto. Te mando un abrazo grande. Conversamos con Paula Aval del Nuevo Más, ella es primera candidata a diputada provincial aquí en nuestra sexta sección.